vivir en el valle de las tierras altas, conocer el poder de las plantas, acudir al bosque cuando me llama, donde el tiempo a veces se para. En las tierras altas me voy a establecer, y allí veré a mis hijos crecer. Levantar mi casa, sembrar y recoger, vivir las estaciones a su ritmo a cada instante. Quiero sentir el dulce vapor del agua que me tonifica y me calma, y descubrir la magia de la montaña, sus secretos y su fragancia. En las tierras altas me voy a establecer, hay algo que me llama, lo tengo que atender. Que quieras, pero lo voy a hacer. Sería tan sencillo despertar por la mañana. Voy a vivir en un valle en las tierras altas, sin preocupaciones ni faltas.